en la cancha, en un bar, en una fiesta, pero Manión puede volver a pasar y eso es lo que la gente tiene que tomar conciencia, todos, que puede volver a ocurrir. Claro, sí, es algo que digamos que no hay una solución concreta ante eso, digamos, la solución sí es la regularidad de los espacios y que haya y que existan, digamos, posibilidades, porque un espacio que está regulado es un espacio donde el dueño de ese lugar tiene que pagar para hacer reformas, tiene que pagar para tener materiales ignífugos, tiene que pagar, digamos, tiene que depositar guita, y muchas veces no quieren perder la plata que van ganando con las entradas, no quieren hacer ese esfuerzo porque es pérdida de plata para ellos, digamos, y si lo hacen, lo que tienen es que tienen que hacer es convocar, por ejemplo, a bandas que le den rédito económico, no van a convocar a bandas under para tocar en espacios así, porque las bandas tienen que pagar. Una banda para ir a tocar un espacio que esté bien regularizado tiene que pagar un montón de guita. Entonces también hay otra complejidad, digamos, ¿no? No hay espacio para que pibes puedan desarrollar su arte, y si hay espacios son caros o ilegales. Tal cual. Sí, con respecto a eso también está un poco la otra cara de la moneda. ¿Qué pasa cuando hay lugares que deberían cumplir con ciertas normas de seguridad, como cualquier lugar, pero no cumplen con esta lógica empresarial? O sea, no son dueños, sino que son autogestivos. Pasa mucho, capaz, en capital, centros culturales y demás, que no tienen las condiciones y tampoco tienen las posibilidades económicas de tener las condiciones, pero a su vez ofrecen un servicio a la comunidad que es gratuito, de muy bajo costo, y en esos casos tampoco hay una apropiación por parte del Estado, por parte de la Ciudad de Buenos Aires o de las provincias en general, de acompañar a esos lugares, de ofrecerles subsidios y ofrecerles posibilidades de ofrecer las condiciones necesarias, por más que no lo puedan afrontar de costo, que la ciudad los banque en el sentido del servicio que brindan a la comunidad, sino que pasa todo lo contrario, se directamente se los clausura o se sucede la clausura fácil del lugar, que es un tema que también estuvimos charlando en la Cienfuegos, creo, la semana pasada, la anterior, sobre la clausura de muchos centros culturales en la ciudad. Bueno, yo justo estaba pensando algo así, exactamente lo mismo, ¿viste? Pensaba en esos lugares en los que nosotros, por ejemplo, activamos en centros culturales, y muchas veces, o sea, vuelvo a retomar esto que decía hace un rato, para mí lo que fue el Cromañón marcó un antes y un después. Sí, sí. Pero hasta en hacer música, a mí me parece que después de Cromañón hasta cambió la forma de hacer música, las bandas del rock and roll, y me parece que toda la no sé si hay una conciencia, pero sí que quedó un resquemor, o sea, quedó algo muy, muy latente de lo que fue Cromañón. Y a mí me pasa de estar, no sé, en un centro cultural y siento que estamos un montón arriba en la sala de teatro y en cualquier momento digo, esto se va a caer, este piso se va a caer, y tengo miedo de que surja otro Cromañón más, porque no estamos, o sea, no, es un lugar que obviamente que es ilegal, que no está habilitado y que no está en las condiciones como para afuera jugar a bancar a tanta gente. Pero ¿de qué pasa cuando no tenés la guita y cuando encima le estás brindando, o sea, en algún cierto punto estás haciendo un aporte para que toquen otras bandas, para que pueda haber una movida cultural, pero no está la guita? Sí, también esa sensación de decir, ¿a dónde voy? Porque, por ejemplo, nosotros que somos adolescentes no sabemos a dónde salir a bailar, porque decís, bueno, voy a tal lado, y quizás pensás que está re, que es re legal y está re clausurado y no lo sabés. Ay, sí, yo no sé dónde salir a bailar, ¿no? Y en realidad las puertas no andan, entonces... Sí, sí, puta madre. No somos adolescentes. Sí, bueno, estuvo bien, ¿no? La reflexión es algo que nos deja pensando también, es una crónica que vincula un poco... lo que pasa con aquellos que salen a bailar o que salen a disfrutar de la noche en un lugar donde aún así, como no tenés, como esto que dice Juli, no hay espacio donde ir, bueno, vas ahí, sabés que está mal, te gusta, lo que es como contradicciones y contradicciones, sí, y contradicciones, sí. En un lugar el donde... pibe que no le gusta esto, que el pibe que no le gusta ir a Buro, ¿entendés? El pibe que no tiene ganas de ir a bailar, no tiene ganas de ir a escuchar una buena música, algo tranquilo, ¿entendés? No, la apuesta es que no va a haber un lugar que esté en las condiciones que deben estar como para poder, estar habilitado. Entonces sí. Estamos como que no... Sí, son más los lugares que no están bien habilitados, sí, que sí, claro. La realidad. Muy bien. Bueno, vamos un temita prohibido de Callejero. Vamos a escuchar prohibido para ambientar un poco la crónica. Gran tema también. Y después seguimos hablando un poco más. Voy a pasar un contacto. Dale, así, si alguien quiere mandarnos alguna reflexión, si quiere comentarnos qué estuvo haciendo esa noche, el día que pasó lo de Cromañón, paso el teléfono 15 44 35 32 2. 3530. Repito, 1544353220, anímense, mandenos un mensajito. Perfecto, y por Facebook Group es Fuego Sin Fuegos el amigo, Radio Sin Fuegos FM 94.5, la página me gusta. Vamos con prohibido.